transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es jueves 25 de junio de 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, implementa la empresa integral turística de Cubanacán en Ciénaga de Zapata últimos detalles para la reapertura de sus instalaciones. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. La Ciénaga de Zapata implementa nuevas transformaciones en el inicio de la primera fase post-COVID-19 en diferentes instalaciones del turismo. La empresa integral turística del territorio cienaguero, perteneciente al grupo Cubanacán S.A., dará apertura paulatinamente de sus servicios para el mercado interno. Con la entrada en vigor de esta primera etapa, se dispondrá desde el venidero 26 del mes en curso el comienzo de ofertas en Caleta Buena, Cueva de los Peces, Punta Perdiz, Criadero de Cocodrilos y el Hotel Playa Larga, todos contratados con buenas propuestas en la etapa estival. El Hotel Playa Quirón iniciará el 1 de julio con un servicio de planes de ventas gastronómicas variadas y apertura del nuevo módulo de 16 habitaciones remodeladas, contando además con 40 casas para la acogida del turismo nacional. Según la demanda de estos clientes, serán incorporando otras variantes y como elemento fundamental comenzarán desde esta semana las reservaciones para el campismo popular Victoria de Girón. Orelvis León Abreu, subdirector de la empresa turística en Ciénaga de Zapata, informó que se garantizarán los cupos y ventas de reservas para disfrutar del establecimiento hasta el 30 de agosto en los municipios asignados. Señaló que este año se incluirán todos los gestores de la provincia de Matanzas, garantizando posibilidades de cupo para la Ciénaga de Zapata como prioridad en el disfrute de la población. De esta forma, el sector del turismo en el sureño territorio comienza una primera fase con alternativas y propuestas de calidad para el mercado interno. Implementa la empresa integral turística de Cubanacán en Ciénaga de Zapata últimos detalles para la reapertura de sus instalaciones. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Cuba reporta 2 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 41 altas médicas. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. Cuatro minutos y más de 20 medicamentos utilizados en la atención a pacientes contagiados por la COVID-19 y cerca de 100 de urgencias médicas llegan a tiempo a centros de aislamiento y hospitales gracias a la acertada distribución y el compromiso de los trabajadores de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos de Matanzas. Este colectivo agiliza las entregas de insumos médicos, tests rápidos y medios de bioseguridad como guantes, nasobucos y capas protectoras a todas las instalaciones hospitalarias que atienden directamente a pacientes y sospechosos por COVID-19, al tiempo que mantienen sus servicios habituales. Según explicó el director de la entidad, Belisario Morales Reino, al diario Girón, la empresa vio afectados sus servicios en septiembre pasado ante la contingencia energética del país. Ante tales circunstancias, se aplazaron los ciclos de distribución, que mantienen desde entonces con una frecuencia de 14 días para las unidades de la empresa de farmacias y ópticas y de 7 días para los hospitales y las instituciones priorizadas. A pesar de estas limitaciones y gracias al apoyo recibido en medio de la pandemia con respecto al abastecimiento de combustible, hemos podido asumir esta nueva misión y garantizar también nuestros servicios básicos. Asimismo, se han atendido otras urgencias en los centros de aislamiento, sostuvo Morales Reino. El parque automotor de la entidad, aunque no funciona al 100%, se organiza en función de satisfacer todas las demandas, incluso cuando no hemos tenido en nuestros almacenes un medicamento de urgencia. Lo gestionamos en otras provincias a través de los servicios de Cubataxi, aseguró Luis Emilio Alejo Fernández, jefe del equipo de aseguramiento de la entidad. Celina Jiménez Solís, jefa del centro de distribución, agregó que cuentan con un puesto de mando las 24 horas y que las prioridad en las actuales circunstancias obliga a redoblar el esfuerzo del colectivo en función de las exigencias actuales. La premisa es que el trabajo organizado prime entre los 161 trabajadores de la entidad, dijo. Noticiario desde mi sierra. Y según reporta el portal Cuba Debate, al cierre del día de ayer 24 de junio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 155 pacientes. Otras 170 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Para COVID-19 se estudiaron 2.184 muestras. Resultaron 2 muestras positivas. El país acumula 159.571 muestras realizadas y 2.321 positivas. Ello representa el 1.5%. Por tanto, al cierre del día de ayer, se confirmaron 2 nuevos casos para un acumulado de 2.321 en el país. Los 2 casos diagnosticados fueron cubanos, femeninas, ambas con actos de casos confirmados de la provincia de La Habana. De los 2.321 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 63 y de ellos 62 para un 98,4% presentan evolución clínica estable. Se acumulan 85 fallecidos, ninguno del día, 2 evacuados y 2.171 pacientes recuperados, 41 altas médicas en el día de ayer y se reporta un paciente positivo o crítico y ninguno en estado grave. Hasta el 24 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 que asciende a 9.229.049 casos confirmados y 477.269 fallecidos para una letalidad de 5.17%. La región de las Américas reporta 4.610.824 casos confirmados, el 49.96% del total de casos reportados en el mundo, con 230.079 fallecidos para una letalidad de 4.99%. Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. El 25 de junio de 1896, encomienda de Antonio Maceo al general Carrillo. Julio Morales, capitán de la escolta, y también su médico, el coronel Hugo Roberts, montaban guardia alrededor de la casa en que estaba el lugarteniente herido. Los generales Miró, Argenter y Fraxes despachaban con él asuntos que no podían relegarse. Maceo dispuso el traslado de los comandantes Manuel Aranda y Francisco Fleites al cuartel general del Cuarto Cuerpo, desde su obligado reposo en la Sierra del Rosario y dentro de la más estricta discreción. El Titán continuaba guiando el curso de las acciones. En 1937, un día como hoy, nace Agustín Gómez Lubián en Santa Clara. Con apenas 15 años, Agustín Gómez Lubián, Chiqui, se incorporó a la lucha contra la tiranía batistiana. En su ciudad natal se graduó de bachiller en ciencias y comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de La Habana. Fue detenido y torturado en 1956 sin que lograran amedrentarlo. Después de la clausura de la universidad, regresó a Santa Clara, fundó el Bloque Estudiantil Villareño y fue dirigente del Directorio Revolucionario y jefe de acción y sabotaje, perdió su valiosa vida al estallarle un artefacto cuando se disponía a realizar un importante trabajo. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Radio oyentes, desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio del 2020. Como situación significativa tenemos la influencia de las altas presiones oceánicas sobre nuestra provincia. El cielo estará con poca nubosidad y en la tarde parcialmente nublado con escasas lluvias. El día resultará caluroso con valores máximos de temperaturas en la tarde entre 33 y 36 grados Celsius, que descenderán en la noche para estar entre 25 y 28 grados Celsius. El viento es variable débil y en la tarde soplará del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con este régimen de viento habrá poco oleaje. Para el noticiero de Misiena fue un reporte de Yuliesi Moreira Hernández, quien reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde Misiena. Libros a casa, modalidad activada en librerías de la provincia de Matanzas desde inicios del mes en curso, procura acercar el servicio al público, estimular la lectura y favorecer el sano esparcimiento en los hogares. Aniuska Quintana, comunicadora del Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanes, explicó al periódico Girón que el cliente puede llamar a las librerías para solicitar el título que desea de lunes a miércoles en el horario de 8 de la mañana hasta el mediodía, y la entrega en la vivienda se realizará los jueves y viernes. Desde el 1 de junio comenzó el servicio con el objetivo de salvaguardar la salud de los lectores y a la vez promover la literatura y mantener el vínculo con el público tan ávido de entretenimiento y opciones útiles en las que aprovechar el tiempo, aseveró Quintana. La fuente de Castalia, el pensamiento y la filosofía son las librerías que en la Atenas de Cuba ofrecen libros a casa, oportunidad también activada ya en instituciones de todos los municipios de la provincia, añadió la comunicadora. Resaltó Quintana que hasta el momento, entre los libros más demandados, predominan los infantiles, lo que sugiere el interés por inculcar el hábito de la lectura en las nuevas generaciones desde la dinámica familiar. Implementar nuevas formas de hacer constituye uno de los principios de acción orientados por la máxima dirección del país en función del bienestar de los ciudadanos y la vitalidad de los servicios. A ese fin, también contribuyen los trabajadores que se consagran al libro y la literatura. La cultura desde Misiénaga. Noticiario desde Misiénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. Desde que los países europeos comenzaron a aliviar las restricciones destinadas a frenar la propagación del coronavirus, la región ha experimentado un aumento de positivos por COVID-19, advirtió ayer jueves el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug. En una rueda de prensa celebrada en Copenhague, informa la televisora internacional Russia Today. La semana pasada, Europa registró un aumento en el número de casos semanales por primera vez desde hace meses, dijo Klug. En 11 países, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, pondrá de nuevo al límite de los sistemas sanitarios europeos. Agregó sin mencionar países concretos ni precisar cifras exactas. Paralelamente, el club destacó los casos de Polonia, Alemania, España e Israel por su rápida respuesta al aumento de nuevos casos en escuelas, minas de carbón o lugares de producción de alimentos. Cuando aparecieron nuevos brotes, fueron controlados gracias a una intervención rápida y bien dirigida, señaló el director regional de la Organización Mundial de la Salud. Además de felicitar las autoridades de estos países, Klug señaló el cumplimiento de las normas de distanciamiento social y el uso de protección personalizada, como las mascarillas, por parte de la población. Bravo por la gente, exclamó. Mientras la pandemia golpea fuerte a Estados Unidos y América Latina, la proporción de casos de COVID-19 en la región europea está disminuyendo. No obstante, Europa todavía registra diariamente cerca de 20.000 nuevos casos y más de 700 muertes. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde mi Siena. Según informó el diario Girón, el cubano Yusnel Bacallao enfrentará al peruano Jorge Cori en los octavos de final del primer Iberoamericano Online de ajedrez, una de las muchas citas que el mundo ajedrecístico propuso para combatir el aislamiento social que provocó la pandemia de la COVID-19. Cori defiende la corona del 2019, aunque en aquella ocasión el certamen se jugó de manera presencial y con otro sistema diferente al de Copa, que se ensaya esta vez para convertir en más atractivos los duelos ofrecidos por la plataforma virtual Chess24. En esta etapa, con 16 animadores, serán 10 las partidas a enfrentar en cada match y ganará el primero en llegar a 5 puntos según las reglas del torneo. El deporte desde mi Siena. El presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, junto a los directores generales de la radio y la televisión y el presidente del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, comparecerán este jueves en la mesa redonda para informar sobre el trabajo de estas instituciones en el periodo de enfrentamiento a la pandemia, las medidas en la etapa post-COVID-19 y las opciones en el verano. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6:30 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiero desde mi Ciénaga. Fue titular en esta emisión, implementa la empresa integral turística de Cubanacán en Ciénaga de Zapata últimos detalles para la reapertura de sus instalaciones. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, Dirección del Informativo Pedro Amauri Santos Yambía. Realización del sonido Ciel Morejón Sotolongo. Más informaciones en redes sociales como CM de Yela Voz, fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Ailiris Gutiérrez García. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.